Vinimos a charlar con Luis Rosas, quien es uno de los representantes, uno de los referentes de este sindicato provincial, que mantuvo reunión en la mesa de la función pública el día martes. Bueno, y han llegado a una determinación desde aquí, desde este gremio, y queremos que nos cuente. Estamos con Luis. Luis, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Cómo fue la mesa de la función pública? Bueno, en principio, lo que todo el mundo sabe ya, están publicados en los medios, hubo un ofrecimiento de parte del gobierno que fue aumentar el 1% en función de lo que había realizado ya en la anterior reunión, que era el 4%, llevamos al 5%, y posterior, ante nuestra negativa, el gobierno, previo a algunos trámites que realizaron por teléfono, ofrecieron un 3% para enero. De todo modo, quedó sentado de que para mí concretamente era un poco insuficiente, dado de que la idea es poder llegar muy parejo a la inflación, o por encima de ello, como dice el gobierno nacional. El gobierno manifestó de que, bueno, es lo que tiene. Nosotros recepcionamos la oferta para ponerla a consideración de los cuerpos orgánicos de cada institución gremial. Y en el día de ayer realizamos la reunión de mesa directiva de la provincia en UPCN, y bueno, hemos considerado el ofrecimiento del gobierno y le hemos hecho un ofrecimiento, haberle pedido a través de nota un esfuerzo más para que se pudiera inyectar en estos 4 pagos venideros, que vendría a ser octubre, noviembre, diciembre, enero, inyectarle un 2% más, de la forma en que el gobierno pudiera entender o creer que se puede hacer. En función de ese 2% total, un 2% por encima del 43% para igualar a un 45% de que se supone que podrían dar algunas de las de aquel trabajo que acercan las empresas al propio gobierno nacional, ¿no? Lo que podría ser la inflación. Esa fue la propuesta entonces de UPCN, llegar al 45%, el gobierno ofrece un 43%. Bueno, no están tan lejos tampoco, pero sin embargo se siguen viendo, y ATE todavía no ha tomado una postura. ¿Este es favorable para usted? Bueno, no, pero en realidad la propuesta del salario vamos en conjunto con ATE. De hecho, ayer, para no faltar a la relación que tenemos con ATE en este punto particularmente, le manifesté a Rodrigo Vicente cuál iba a ser o qué es lo que había determinado la postura de nuestro gremio. Y bueno, me dijo de que ellos todavía no lo habían hablado en los cuerpos orgánicos, pero que lo iban a hacer, y seguramente yo le anticipé de todos modos ya lo que nosotros íbamos a proponer. En el caso de que el gobierno no acepte la contrapropuesta, ¿cuáles serán las medidas? ¿Cómo vienen viendo al gobierno provincial en cuanto a discutir salarios? Entendemos de que han cumplido ese objetivo primero que se les planteaba, de que tratar de llegar a la propuesta que hay a nivel nacional en cuanto a la inflación, de tratar de equiparar salarios, pero de todos modos, queda ese 2% restante, que es el que aplica UPCN aquí a esta contrapropuesta. Sí, bueno, de todos modos, el gobierno creo que ha mostrado predisposición. No lo podemos negar, porque si no sería faltar a la verdad. Ya lo vi un poco más abierto. De todos modos, debemos considerar de que no es lo mismo haber cobrado el 43% a fines de diciembre que cobrarlo a fines de enero. En esas condiciones es las que nosotros de alguna manera proponemos que se revea esta situación y que se pueda hacer un esfuerzo desde el punto de vista del gobierno y aplicar este 2% para que de alguna manera el trabajador esté más compensado en la realidad que vive. Rosas, en cuanto a la propuesta que ofreció el gobierno provincial para enero de ese 3%, ¿es insatisfactoria para ustedes, teniendo en cuenta de que, bueno, la inflación llega al 45% y que, bueno, hay algunas cuestiones que se van definiendo? ¿Se habló de un bono de fin de año, por ejemplo? No, nosotros primero no aceptaríamos hablar de bono porque siempre hemos manifestado que no es bueno para el trabajador un bono, porque el bono lo tenés hoy y mañana ya no lo tenés. Lo ideal es, por eso buscamos que el gobierno considere la posibilidad de este 2%, porque incluso más en la nota que le enviamos a la función pública, en el día de hoy le estamos manifestando si el cálculo del aguinaldo de fin de año va a tener como parte remunerativa el 3% que se va a liquidar en febrero, porque si no también estaríamos perdiendo un porcentaje importante que significan los aguinaldos. Bueno, ¿cómo ven que lo pueda recepcionar el gobierno provincial esto? ¿Y cuál es la postura de ATE en este sentido? Nos decían que están trabajando en conjunto en cuanto a lo salarial. Sí, bueno, pero yo ahí ya no puedo decir qué lo que hará Rodrigo Vicente. De hecho, yo traté de comunicarme con Rodolfo Aguiar para manifestarle también la situación nuestra, pero somos libres en eso. Es cierto que la propuesta esta, hasta lograr el 43%, estuvimos juntos y vamos a estar porque tenemos en el acta de la función pública, hemos estado varios requerimientos del cual estamos absolutamente de acuerdo, que es de alguna manera encontrarle, no solo en lo salarial, sino también en la actividad de cada trabajador, que vaya mejorando todo en su ámbito donde se desempeña las tareas. Sino de que se hablaron de algunos ítems también, como por ejemplo del personal de salud, ¿cómo sigue esa situación? Nosotros particularmente entendemos de que, yo se lo he manifestado al gobierno, escriban con total franqueza y díganle de que esto es imposible, porque esto, si no se resuelve a nivel nacional, la provincia no tiene una caja propia. Entonces, pero escriban, porque si no, todos estamos viendo de que cada vez que nos juntamos, el tema de salud, jubilación anticipada, estamos viendo todo esto y sabemos de una realidad que tiene que ver cuando se traspasó la caja provincial a la nación. Entonces, hoy, esto, el gobierno, si no es por una gestión a nivel nacional, es imposible que se realice. ¿Ya fue presentada la contrapropuesta de UPCN? Sí, ya está en manos de la función pública, en el día de hoy, temprano, ya la enviamos, porque no tenemos nada para decir. No estamos enojados, no estamos peleados, yo se lo he dicho a la gente del gobierno, no busquen rabia donde no hay. Acá lo que hay es propuesta, y a nosotros van a encontrar gente que nos gusta elaborar propuestas y trabajar en función de esas. No estamos pidiendo nada que no sea a partir de la realidad que vive el país, que viven los rionegrinos, los trabajadores en su conjunto. Rosa, le agradecemos. Muchísimas gracias a vos. Muy bien, la palabra entonces de Luis Rosas, es el vocal gremial de UPCN, bueno, charlando respecto a la contrapropuesta que han presentado en la mesa de la función pública, que llegaría al 45% si es que esta propuesta de UPCN tiene obviamente vigencia y va a seguir corriendo dentro de la mesa de la función pública.